De tanto andar por la cornisa, tal vez un día pueda caer. De tanto confiarme en mi suerte y mis conquistas en la percha de un bar, terminé después de no aceptar el oficio de santo y por reírme de tu tonta canción de amor, de no transar ni con el cielo y el infierno, tal vez confisquen mi corazón. ¿Quién compartirá mi desconsuelo? Destierro de civilización. Quizá muera odiándote y entendiéndote a la vez. Que de tanto que pude haber hecho por ti, entregues mi alma al mejor postor. De tanto jugar a la cigarra, tal vez me sorprende el invierno. De tanto fiarme de tener alguien siempre a mano, sin pan y sin torta, la fiesta termine tal vez. Y uno recoge lo que siembra, dice. Y es peligroso el barco sin timón, pero quien ponga manos en este juicio nunca sabrá que satisfecho el ganso murió. Compartirá mi desconsuelo y mi destierro de civilización. Quizá muera odiándote y entendiéndote a la vez. De tanto que pude haber hecho por ti, entregues mi alma al mejor postor. ¿Quién compartirá mi desconsuelo?